10 minutitos para el final de nuestro programa, para las 9 de la mañana. Contacto ahora con Liliana. Liliana, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, se viene el 8 de marzo y hay muchas actividades programadas, una de ellas organizada por vos y un grupo de mujeres de Olavarría, conformadas en una agrupación que se llama Unión de Mujeres por Olavarría, sí. ¿No? Sí, bueno. Contanos un poco, porque va a venir la diputada nacional Claudia Rucci, que sí. Es presidenta de la Comisión Mujer, Familia, Adolescencia, sí. Bueno, contanos un poco cómo es, bueno, cuándo no, es... Este grupo surge, bueno, un grupo de mujeres con las que en realidad yo me he estado relacionando mientras fui concejal, y bueno, y con ellas, como yo he estado permanentemente, vos recordarás, vos me entrevistaste muchas veces, he estado conectada con ONGs que tienen que ver también con todo esto a veces de los derechos de las mujeres y de reclamar por nuestros derechos, de estas cuestiones, de buscarle la mirada de género a través de la política. Uh-huh. Bueno, hemos estado pensando que también nosotras podríamos hacer esto en Olavarría y para Olavarría. Uh-huh. Y bueno, y pensamos también a veces, porque uno cuando tiene la suerte de poder tener una pequeña cuota de poder que pasa por nuestras manos, también tiene que tratar de mirarlas desde el lado femenino, desde el lado nuestro, y mirar a ver qué cosas nos están faltando a las mujeres, porque a veces uno piensa, bueno, no sé qué están pensando las mujeres de Olavarría, qué ciudad queremos para nosotros, qué ciudad queremos para nuestros hijos. Bueno, todo eso iremos planteando a lo largo de este año e ir trabajando en estas cuestiones. Iremos a los barrios, iremos a la sociedad de fomento, trabajaremos en las cuestiones que nosotras pensamos que las mujeres de Olavarría están necesitando. Hace pocos días, bueno, se realizó el encuentro de mujeres munícipes, sí. Que también organizaste vos. Bueno, y en este marco también, en el Día Internacional de la Mujer, el rol de la mujer como líder construyendo igualdades. ¿A partir de qué eje se comienzan los debates en este Día Internacional de la Mujer? Bueno, de este eje, de lo que en realidad... en el caso mío, yo voy a plantear en realidad esto que nosotras creamos y cómo vamos a buscar la participación, fomentar la participación de la mujer en nuestra ciudad. Porque vos ves a veces que la mujer tiene un potencial increíble, es una luchadora incansable en muchos casos. Muchas son jefas de familia sola, luchan a brazo partido, llevan adelante la economía de su familia. Y a veces hablas con ellas y decís, no puede ser que hagan todo esto. Pero bueno, lo hacen. Bueno, ¿cómo a veces eso no se plasma en un poder real de la mujer en otros ámbitos? Esa cuestión. Después, bueno, escuchar la experiencia de Norma Urruti, porque más allá que algunos estén o no a favor del reclamo del campo, yo lo que quiero en realidad marcar es accionar como líder en un grupo o en un ámbito en el que es puramente masculino. ¿Está? Y complejo, además, le ha tocado, digamos, en los últimos 2 años a Norma una situación compleja, no una situación meramente burocrática ni administrativa, ¿no? Exactamente, por eso en realidad yo quiero que ella cuente su experiencia y que las mujeres le puedan preguntar cómo fue esto, porque, y te repito, Jorge, más allá que uno esté o no, o haya estado a favor o en contra de este conflicto, de si cortaban la ruta o no cortaban la ruta, o estas cuestiones, lo que yo miro es que había una mujer al frente de esto. Claro. Había una mujer que estaba liderando en un mundo de hombres, y yo la he visto discutir con los camioneros en la ruta, ¿te das cuenta? Entonces, sí, bueno, es un espejo donde a veces una puede mirar hasta dónde puede llegar una mujer. ¿Está? Y bueno, y lo de Claudia tiene una historia, digamos, importante, porque es la hija de un sindicalista, digamos, que viene con una herencia dentro de la política. Y bueno, llega a la política con esa historia, con ese bagaje. Entonces también, bueno, puede contar su experiencia como mujer dentro de un ámbito que es el sindicalismo, que me parece que también es un ámbito en el que las mujeres son miradas un poco como de reojo, ¿no? Claro, claro. Este encuentro lo van a realizar mañana a partir de las 20, ¿no? Sí, a partir de las 20 en el Salón de la Fraternidad, Bolívar 3035. Yo, Jorge, aprovecho y te agradezco que vos me llames. Y aprovecho para invitar a todas las mujeres, a quien quiera ir, porque esto no es político, esto en realidad es, bueno, aprovechar que viene el Día de la Mujer y empezar a conversar y hablar de lo que nos ha pasado a nosotras, que ya te digo, de aquí en más para adelante, ¿qué ciudad queremos para nosotras, para nuestros hijos, para nuestra para nuestro lugar donde vivimos, ¿no? Está bien que se dé el debate. Sí, sí. Estaría bueno, y bueno, ahí vamos a estar para escucharlo, a pesar de que se no encuentro mujeres. Sí, Jorge, porque los hombres tienen que escuchar también, sí, ¿no? Es que porque acá veo que también participar a las mismas mujeres, dicen la casetilla de prensa, y los hombres interesados. Bueno, sí, yo me estoy interesado en escuchar bueno, qué dicen. Jorge, ¿eh? Te agradezco. Te mando un beso grande. Gracias, que tengas un buen día, Jorge. Liliana Yuin, bueno, todos invitados entonces, esto va a ser mañana, viernes 5, a partir de las 20 en el Salón de la Fraternidad, Bolívar 30-35. Mañana a partir de las 20 en Bolívar 30-35.